Sí, porque va al dentista todos los días. El señor Marcelo Agüero. ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Marcelo? Bien, muy contento. Qué lindo de este verlo espacio. en otro lugar. ¿Cómo anda? Qué bueno, sí, es muy bueno. Me alegro mucho por usted. Atrás nuestro hay como 20 personas más que son tipo barra brava que quieran hablar, pero no tenemos lugar para todos. Los vamos a ir presentando en los diferentes bloques. Así que voy a darle lugar... Paciencia. Paciencia, exactamente. Le voy a dar lugar a Carla, que tiene información. Y después de Carla viene Malena con Ni Una Menos. Bueno, el sacerdote Luis Farinello murió a los 81 años en el hospital de Quilmes, a donde había ingresado por una dolencia cardíaca. Farinello había nacido en Villa Domínico el 8 de febrero de 1937 en el seno de una familia obrera del partido Avellaneda. A los 16 años ingresó en el seminario de La Plata y fue ordenado sacerdote en 1964. Ese año el obispo Eduardo Pironio lo designó párroco de la iglesia Nuestra Señora de Luján, rol que ejerció hasta el 2000. Con 30 años se sumó al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo como religioso y obrero y trabajador como albañil por 7 años, oficio que debió postergar ante el reclamo de sus superiores. En la dictadura militar se sumó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Desde ese lugar denunció torturas, desapariciones y asesinatos. En los años 80 respaldó las actividades de las comunidades eclesiales de base que cumplieron una importante tarea social en el sur de Gran Buenos Aires. En más de una oportunidad se manifestó en favor del celibato optativo. También realizó diversas participaciones en ciclos radiales y televisivos. En el año 2001 compitió en las elecciones legislativas como candidato a senador nacional para la provincia de Buenos Aires, pero no logró la banca. En 2010 se mostró a favor del matrimonio homosexual y su salud se deterioró en marzo de 2012. Desde entonces nunca pudo recuperar su salud. Bueno, se perdió, no está más. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Un progresista, un cura progresista. Por supuesto, sí. Que no abundan. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Yo que estaba ahí en la tribuna. Malena. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Malena? Qué lindo estar acá un lunes. Qué lindo empezar la semana así, ¿no? Hermoso, hermoso. Muy lindo. A pesar del gris del día, bueno, hoy nos convocamos a las 17 horas en Plaza de Mayo. Y desde ahí vamos a ir al Congreso. ¿Saben por qué? Porque hoy nos juntamos para exigir el fin de la violencia machista y además por la legalización del aborto. Legal, seguro y gratuito. Así que no, estamos todos ahí a las 17. Yo no. ¿Usted no? ¿Usted sabe por qué el pañuelo es verde? ¿Y no. por qué un pañuelo? No, cuénteme. Bueno, les voy a contar, porque está bueno saber por qué usamos los símbolos que usamos, ¿no? Bueno, el violeta es el color del feminismo, ¿sí? Y ya está como muy extendido. El naranja lo suele usar la iglesia. El rojo lo suelen usar los partidos políticos de izquierda. Y el azul, ¿quién lo usa históricamente el azul? El partido justicialista. En ese espectro de colores se decidió que el verde no era un color que estaba usado. Y entonces se decidió que el pañuelo sea verde. ¿Y pañuelo? ¿Por qué pañuelo? Porque es un símbolo de nuestro país. ¿Por qué? Porque lo usaron madres y abuelas de Plaza de Mayo que aún hoy lo siguen usando. Y apareció este símbolo del pañuelo y verde allá en el 2003, lejano, en el Encuentro Nacional de Mujeres, al partir de que se establecen unos talleres específicos que pasan a llamarse Talleres de Estrategias por el Aborto, legal, seguro y gratuito. Así una, que bueno, una lucha que ha unido a todas las mujeres, ¿no? Muchas mujeres, chicas, jóvenes, suelo ver mucho en las marchas. Yo estoy a dos cuadras de donde son las marchas y veo muchas chicas jóvenes. Yo también no estoy a favor del aborto, pero entiendo situaciones que son en donde uno se compromete la vida de una mujer o exponer a una persona a tener el hijo de quien ha sido un fruto de una violación. Me parece un poco duro. Creo que es una discusión, el debate muy importante y bueno, y hacía muchos años que esto tendría que haber pasado. Por supuesto, entonces digo, hay que debatir porque todas las mujeres tenemos derecho a tener acceso a la salud en forma gratuita, legal y obligatoria, y a decidir sobre nuestra vida, ¿no? Y no hacerlo en condición de clandestinidad, poniéndonos en riesgo muchas veces, como ocurre con un alto índice de muertes, ¿no? Eso es verdad. Y Y además, el aborto, no, que lo legalice, no significa que todas las mujeres van a abortar. O sea, la que quiere ser madre, va a ser madre, y la que no quiere, no lo va a hacer. No significa que porque se legalice va a haber una ola de abortos. Es como cuando pasó lo del divorcio. No todo el mundo se separaba porque se podía divorciar. De hecho, hay gente que se sigue casando. Ese es un tema, el tema del aborto. Es delicado. Buen punto de vista. ¿Usted, Daniel, qué opina de esto? Y yo lo que pienso es que porque el aborto sea legal, coincido con mi compañera Carla, no todo el mundo va a estar metiponga y total abortamos, eso no va a pasar, digamos. Aparte, ¿no? El aborto me gustó lo de metiponga. Sí, una frase. Claro, me imaginé la idea. No hay que ser extremista. Claro, me encantó. Aparte sigue existiendo, porque existe el aborto clandestino y es un privilegio de clases. La que no tiene no lo puede hacer o corre riesgo su vida. Y las que tienen sí lo pueden hacer, o sea, sigue existiendo, no es que porque no se legalice no existe. Hubo declaraciones bastante desafortunadas de Lilita Carrió el domingo o el sábado en una mesa de Mirta Legrand, bastante complejo lo que dijo. Bueno, ¿no? Puedo acotar, sí. Lilita Carrió cambia de partido como de bombacha. Y ese es el tema. ¿De bombacha cambia o no? Si se la cambia. Hoy era pis. No empecemos a ganar, amigos, les pido por favor, muchachos. No. Lilita Carrió se tuvo que levantar de la mesa de Mirta. Porque se hacía pis. Se olvidó el plenitud. Bien, ¿qué tiene Cristian? El papagayo. No, ese es para los hombres, el papagayo. No, ese lo usa Mirta solamente. Qué bárbaro, Mirta. Qué bárbaro que... Qué grande que está Mirta. La verdad que está... Está muy grande, sí. Y la verdad que... Yo creo que yo me voy a morir y todavía va a seguir viviendo. Tal cual. Vamos a tener tataranietos y la señora va a estar congelada como Walt Disney. Con menos rating. Y después en un futuro la van a descongelar, supongo. Con menos rating, pero bien. Más vieja y más facha. Cada vez más facha está. Bueno, vamos a salir de este lugar y va Cristian con una noticia del espectáculo. Cristian. Sí, bueno, ante todo, sintoniza Radio Mundo Sur 106.5. Bueno, ojos bien abiertos, recalculando el universo de Star Wars. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, las películas de Star Wars eran un sorprendente éxito. Empezó en 1977 con la Guerra de las Galaxias y por primera vez se hablaba... se hablaba de Blockbuster... Aunque el tiburón de Spielberg había inaugurado esto en la temporada alta de estrenos en el verano boreal. Ahora la noticia es cinematográfica, o si en tiempos en los que sería más importante contar dólares que historias en el mundo de Hollywood. Por los Estados Unidos se están desgarrando. Las vestiduras están hasta dejar semidesnudo a Yoda, que Yoda es uno de los protagonistas de Star Wars. El maestro Yoda. Claro. Y ahora se lanza Han Solo, una historia de Star Wars que recaudó en su primer semana largo, allá ya fueron 4 días, no 3, 103 millones de dólares. Quiero saber algo, Cristian. Sí. ¿Vamos a conocer a Chewbacca chiquitito? Uy, sí. ¿Cuál es el peludo? Sí, yo tengo un perro que se parece a Chewbacca. ¿Ah, sí? Sí, escúcheme, yo quiero conocerlo chiquito a Chewbacca. Cuando le dice a Han Solo que se quiere ir con él. Ah, sí. ¿A usted no le gustaría? Sí. Qué grande. Por favor, qué grande Star Wars. Bueno, la cuestión pasó lo siguiente, que fueron muy muy muy poca la recaudación para hacer una película de Star Wars. A todos los fanáticos de Star Wars deben saber de esto. 103 millones de dólares es muy poco en recaudación para los fanáticos de Star Wars, y parece ser que fue como una decepción esta película, aunque capaz algunos fanáticos le guste. Yo creo que las últimas son bastante malitas, bajó mucho el público con las últimas películas. ¿De qué? ¿De Star Wars? De Star Wars, sí. A mí me gustaron, A mí no. Cuénteme una cosa, usted que tiene ahí información. Tengo ¿qué información. Pasa con el FMI? Mire, esto se llama Al Fondo con el Fondo. Al Fondo con el Fondo, con el señor Ricardo Varela. Bueno, en 1944 surge como una idea el Fondo Monetario Internacional. En 1945 se lleva a la realidad. Y a principio nace para que los países centrales, como Estados Unidos, Alemania, las potencias, no recurran a la guerra ni caigan en grandes depresiones como la de los años 29, ¿no? Que todos sabemos que fue muy grave. Bueno, el Fondo Monetario lo que fomenta es el comercio internacional, ¿no? Y también evitar las guerras, porque muchas guerras son por motivos económicos. Casi todas. Casi todas, diría yo. Bueno, el Fondo Monetario, la historia personal nuestra de los argentinos, comienza en la dictadura. En la última dictadura, nosotros debíamos 7.000 millones. Sí. Pasamos a deber 40.000 millones. Bien. Y bueno, en la época de Menem llegamos a 90.000 millones. Y ya, bueno, cuando fue lo de la Rúa, el plan, el corralito, el corralito, el blindaje, llegamos a deber 144.000 millones de dólares, que era impagable, y ahí fue donde se hizo el default. Así bien. Que después voy a traer un poco más de información sobre qué pasó después, bueno, porque sabemos, ¿no?, que Lavagna y Néstor Kirchner lograron una quita muy importante de intereses que le hizo pagable la deuda. ¿Cómo las deudas de los países siempre condicionan las políticas y el bienestar de los seres humanos? Así, ¿no?, es. Que vienen en él. En la época de Alfonsín nos llamábamos los grupos de los deudores. Los países de Latinoamérica todos estaban endeudados. Todos éramos grupos de los deudores. Y todo fue la dictadura. Bien. Carla. Sí, yo tengo un espectáculo de pasar de una información importante a una media banal. La actriz asiática y el vestido de Michael Records que inspiraron el look de Susana en los Martín Fierro. Susana apareció y acaparó toda la atención con un vestido con ilusión óptica de Michael Records. El traje de mangas largas da la ilusión de una piel con lentejuelas color canela y escote corazón. La misma Susana contó que se lo vio a la actriz china Zhang Mi en la Met Gala en 2017. Según Susana, llamó personalmente a la mansión del diseñador americano para pedir el mismo vestido, y si bien al principio se negaron a hacer una réplica, la insistencia de la diva logró su cometido. Y al igual que la actriz asiática, en la Met Gala completó el look con un collar de perlas voluminosas y su clásico pelo con movimiento de Lolita Hayworth. Wow. La verdad que una muñequita. Una muñequita. Usted estuvo ayer, ¿no?, en la entrega de los Martín Fierro. Ojalá hubiese estado. No, lo invitaron. No me invitaron. ¿Sabe de dónde viene la frase un gallo para Esculapio? No. Epa. Es una serie, un gallo para Esculapio. Claro, pero ¿de dónde viene esa famosa serie? Que ganó todo en el Martín Fierro. Ganó todo en el Martín Fierro. ¿Saben de dónde viene? No. De la Grecia antigua. Resulta que Sócrates le dice a uno de sus discípulos: tenemos que darle un gallo a Esculapio. ¿A Platón, por ejemplo. Resulta que Esculapio era un médico, y cuando uno estaba enfermo se le pagaba con aves a Esculapio, que era el dios de estar sano, como el dios de los médicos, de la cura, y de ahí viene lo del gallo para Esculapio. Mire usted. Hoy nos desasnamos un poquito más. De fondo estamos escuchando Miss Bolivia. Exactamente. ¿Quiere escuchar Miss Bolivia? Bueno. Hoy trajimos un temita, ya que hoy es el día de Ni Una Menos, vamos a escuchar un poquito de Miss Bolivia. FM 106.5. A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino, a vos te gusta la pala, a mí me cabe el pino, pecaste al tachata, yo vicio camino, te cabe la marca, me cabe el estilo, te fuiste al spa, estás divino, te fuiste con tu mami a reventar casino, yo la quedo acá, a mí me gusta tranquilo, te clavo un capari que pegué en el chino. A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino, a vos te gusta la pala, a mí me cabe el pino, pecaste al tachata, yo vicio camino, te cabe la marca, me cabe el estilo, sos dueño y yo soy inquilino. A vos te sobra la plata, yo vivo al filo, tomaste un Valium, me tomé un Tilo, compraste importado y yo prefiero argentino. Somos tan distintos, para qué, lo baila para allá, lo baila todo el mundo y las penas se van. Somos el destino, seguro que algo vinimos a aprender en este viaje, y creo que es mejor que cada uno lo haga a su manera, porque seguir culpando al otro es cualquiera, la vida es pasajera, y lo que importa, somos qué lindo escuchar a Miss Bolivia. Qué buen discurso el del otro día de Miss Bolivia en el Congreso. Interesantísimo. Pero acá tenemos, que no es Miss Bolivia, es Miss Malena, que tiene una nota sobre los abrazos. Bueno, estuvimos buscando información sobre la importancia que tienen los abrazos en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Podríamos vivir sin abrazos? No sé, ¿qué pensás, Carlos? ¿Podríamos vivir sin que alguien nos abrace? Yo no creo, no, porque los abrazos son especiales. Es lindo que nos abracen, ¿o no? Bueno, a mí no me gusta. ¿No? No me gusta la gente muy toquetona, pero cuando te abrazan está bueno, ¿no? Bueno, que te... A mí me gustan los abrazos, ¿eh? ¿No nos hacen sentir mejor cuando nos abrazan? Sí, está bueno. Uno se emociona. Según, depende. No tan extremista voy a ser. Bueno, hay un estudio que dice que uno no podría tener una vida como placentera si durante el día no recibe ni siquiera un abrazo. Nah, tampoco la pavada. Yo puedo estar sin un abrazo. Un abrazo al día, sí. Estoy hablando, Sí, por eso. Bueno, y dice que para sentirnos mejor tendríamos que recibir entre 4 y 6 abrazos por día. Y óptimo sería 12 abrazos por día. Podría estar sin ser un abrazo, pero ¿cómo estaría? Mal como siempre, pero no por el abrazo. Y capaz que si hay más abrazos se va a estar mejor. No creo, porque recibo abrazos, muchos abrazos por día. Y no la ponen mejor. No la puedo remar. Y podrías estar menos mal. Menos peor. Dani, ¿a usted le gustarían muchos abrazos por día? Yo soy de abrazar. Y que lo abracen. Había gente que vendía abrazos en la plaza. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Abrazadores profesionales. Sí, se juntó un gran colectivo de abrazadores. Abrazadores. Sí. ¿Usted, Ricardo? Yo amo que me abracen, soy abrazador y no lo era antes. La verdad fue un trabajo que tuve que hacer porque solía no tener contacto físico con amigos o con chicas. Uh-huh. Y fue todo un trabajo que tuve que hacer para poder sentirme cómodo abrazando. Pero ahora es lo más normal que hay. Y es bueno. Yo recomiendo. Bueno, esto que decís es importante porque lo que le da el abrazo es ese contacto físico con el otro, que también tienen algunas danzas, por ejemplo, el tango. El tango es un abrazadero, un toqueteo. Y yo me acuerdo que una vez estaban por Palermo caminando y vino alguien y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Así de nada? Sí. ¿Que apareció y te dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, me dijo así. Epa. ¿Y qué le dijiste? Y yo le dije que sí, un abrazo y... No se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Y bueno, y fue raro para mí. Hubieras cobrado. No. ¿Tenías la billetera después? A mí también me gustan los abrazos. Los abrazos esos que te dan o dar abrazos está bueno. Está bueno, a mí me cuesta un poco dar abrazos, así tipo oso. A mí me gusta, algunas veces me gusta. No habíamos presentado a Carlos Alega, otro de los que estaba en el paravalancha esperando para entrar. También está Alejandro. Hola, Ale, ¿a vos te gustan los abrazos? Acá el micrófono. Sí que me gustan los abrazos. Me gusta un montón. Le gusta un montón. Y a usted, Chazú, que ¿cómo? También está tras mío en el paravalancha. Sí, que me gustan los abrazos. En Salta, pará, porque Chazú es de Salta. Claro, tenemos a alguien extranjero, sí, dijo la Patricia Bullrich. En Salta, ¿son de abrazar o no? Sí, somos de abrazar, son afectivos los salteños. Son más toquetones que acá, sí. La capital. Sí, muy buena gente. Bien, y por último, ahí en San Martín, ¿de dónde es? No, San Martín, no, San Miguel, ¿de dónde es usted? ¿Son abrazadores? Además de jugar a la ronda de San Miguel. Sí, sí, son abrazadores y está bueno porque el abrazo cuando sale así de corazón te reconforta, te da una demostración de afecto que está bueno. Tampoco ser cargoso de estar todo el día abrazando, pero... Hoy tuvimos que cortar uno. Pero bueno, sí, me gustan. Sí, sí, yo pensaba eso, ¿no? Cuando el abrazo... Cuando uno saluda a otro y lo abraza es porque hay más afecto que el saludo normal. Digo... Los saludos están divididos como en varias cosas, ¿no? Te doy la mano desde un lugar lejano, también el respeto de alguien que recién conoces, el beso y después tal vez con el abrazo cuando hay como algo más por el otro, ¿no? Que no tiene que ver con lo sexual, sino con... Con el afecto. Con el afecto, con claro. Ese cariño que uno le pone a ciertas cosas y a ciertas personas que marcan cosas en uno, ¿no? Yo pensándolo bien me gustan. Pero yo no soy abracera. Yo le voy a contar a usted a la larga, pero muy a la larga. Sí. Casi la vamos a sacar buena. Bueno. Los griegos hablaban mucho sobre el amor de los hombres masculinos. El amor sin dejar de ser masculinos. Mm. Y el abrazo lo veo como un símbolo de amistad fuerte. Hoy el negro González Oro habló de eso, que él se enamora de las personas, no importa el sexo. Mira. Después de tantos años salió del closet. No, lo dije bien. Igual ya se notaba. Sí, ya era muy evidente. Acá, por ejemplo, era un secreto a voces. Lo que dice es que los abrazos disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por eso dice que es saludable para la salud. Tampoco que se puedan. Hay una cuestión biológica. Claro, genera una información que va al sistema nervioso central. Tampoco uno puede andar por la calle diciéndole a las chicas, dame un abrazo que me subió la presión porque... Y con el feminismo, uno se come un cachetazo. Estábamos hablando de eso, ¿no? Hoy en la producción del programa. ¿Cómo se está yendo un poco de mambo, podríamos decir, ciertas cosas? Uno está a favor de feminismo, de ni una menos, del respeto por el otro, sea hombre, sea mujer, digo, el respeto es fundamental, pero muchas veces se pierden como cosas que tienen que ver con la caballerosidad o ser generoso, porque el dar el asiento a alguien es ser generoso, ¿no? Me parece que... Y es cultural, ¿no? Porque es lo que mi padre me ha enseñado, ¿no? Que sube una mujer embarazada o ya una mujer mayor y da el asiento. Y lo sigo haciendo y no creo que eso sea machista. Y para algunos feministas piensan que sí. Entonces, me ha pasado. Es bastante complicado. Me ha pasado. Bueno, también hay hombres mayores que uno le da el asiento y no se quieren sentar, como que se siente mal. O sea, les toca como un narcisismo. Sí, el orgullo. Su orgullo. Como Cristian que habla... Hoy me pasó en el tren, venía en el Urquiza y había una señora al lado mío y hay asientos que están indicados para las ancianas, para los discapacitados y para las embarazadas. Y le dije a la señora, estaba al lado mío, le digo, pida el asiento, señora. No, era como que si no quería sentarse, ¿viste? Y a veces no sé si se sienten menos porque uno le dice o puede ser eso, que se sientan menos, como dice Malena. O le da vergüenza, ¿no? Qué sé yo, complicado. Ay, se están dando abrazos acá en el estudio. Ahora pienso yo que deberíamos tener cuidado con toda esta movida feminista. No me parece mala, ¿no? Pero también deberíamos pensar que somos un país muy extremista. A Monzón, mientras lo juzgaban, le gritaban viva campeón, y hoy en día, si tu germo te mete el cuerno, le tenés que dar un beso en la boca, como si nada. Pienso que deberíamos tener cuidado y, y analizar bien las cosas. Me parece que ha cambiado el paradigma, ¿no? Cosas que hace un tiempo nos parecían bien o nos daban gracia, ahora han cambiado, ¿no? Como mi voz, por ejemplo. Hay que adaptarse a los tiempos nuevos. Exactamente. El que se adaptó a los tiempos nuevos y se encontró con la mascota de Mirtha Legrand fue Marcelo Agüero. Ahora les cuento por qué. Sí, encontraron un dinosaurio argentino llena de turistas a los museos de Chicago y New York. O sea, en la Patagonia ocurrió esto. Se encontró un dinosaurio, los restos de un dinosaurio. Flor de dinosaurio encontraron. Es el más grande visto por ahora. ¿Vivo? ¿Vivo? Sí, estaba vivo. No, muerto. No, yo hice esa pregunta restos. Igual también. Me pasó como Susana. Sí, yo lo pregunté. Igual. A veces pasa. Me quedé pensando lo que hablábamos recién, no de los dinosaurios, sino de los extremismos y de lo que. Digo, igual los vínculos humanos son como bastante complicados, ¿no? ¿Cómo nos cuesta relacionarnos como sociedad, como seres humanos? ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo considero que sí. Vincularse con el otro, y sí, siempre es complicado. Pasa que me perdí porque estaba como con lo del dinosaurio, el vínculo con el dinosaurio. ¿Quieres saber más del dinosaurio? Imagínate lo que es tener vínculos perdidos con un dinosaurio. Yo creo que estamos llenos de prejuicios, preconceptos, que nos cargan una mochila karmática muy fuerte nuestros padres, los padres de nuestros padres. Los mandatos sociales, exactamente. El status quo, ¿no? Pero hay que quebrar con eso. Yo apoyo la lucha de las mujeres del feminismo, pero he ido a marchas en donde me he sentido excluido. Ha habido hombres que han terminado golpeados en esas marchas por gente que, bueno, preferiría guardarme la palabra, ¿no? Así que, bueno, de ahí viene un poco del extremismo que hay. A veces se complica, ¿sí? Bueno, y volvemos con el dinosaurio. El dinosaurio, ¿quieren saber más? Sí, cuenta la leyenda que el dinosaurio fue mascota de Mirtha. Sí, fue de mascota, pero era una mascota bastante grande. ¿Cuánto medía? ¿50 metros puede ser? 40 metros de largo y 20 metros de alto. ¿Sabe que tengo 80 toneladas. 80 toneladas. ¿Sabes lo que habrá sido ese dinosaurio? Anda a cruzarte con uno de esos. Tengo, no sé si lo puedo contar, bueno, no importa. Tengo un amigo que se estaba haciendo una casa, ¿no? Y cuando excavan para hacerse los cimientos, encontró huesos de dinosaurio. Mirá vos. Qué curioso. Qué bueno, sí. Un dinosaurio en el patio. Y vos tenés que avisar después porque van antropólogos y. Y no terminás nunca la casa porque te agujerean todos los pisos. Vos decime la verdad, ¿encontrás unos huesos o los tirás? Yo me acuerdo cuando hicieron. Yo me hago una sopa, como estamos económicamente. Un caldito, ¿no? Yo me acuerdo en Chacarita cuando se armó la comisaría de la policía de la ciudad, la primera de la metropolitana, en ese momento se encontraron unos huesos y bueno, se hicieron bien los 11 y siguieron construyendo porque. Pues eran huesos que no servían. No había por qué preguntar mucho ahí. Bien, ¿tenemos algo más, Carla, por ahí? Sí, Mariano Lúdica habló de la polémica por el beso sin consentimiento a Pia Shaw. Después de que lo criticaron duramente en las redes por el beso que le dio a su compañera de involucrados, el actor habló con gente y dijo: "No le pedí disculpas a Pia porque es una amiga y se trató de una broma. A las que sí le tuve que pedir disculpas fue a mis hijas, que me dijeron de todo y me hicieron entender que en la televisión eso no se hace más. Con cualquier tipo de 45 años tengo que aprender que hay cosas que no hay que hacer más. Aunque Pia entendió que se trató de una broma, la reacción en las redes sociales fue en contra del comportamiento de Lúdica." Sobre todo, viste, que estamos hablando de todo, ni una menos. Claro. Porque los pibes tienen todo como un preconcepto nuevo de que sí, que no, que está bien, que está mal. Y son los pibes los que están marcando como el camino, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Vio el beso, Carlitos Alega? No vi el beso de Mariano Lúdica. Pero bueno, creo que está mal. ¿Quién es? No lo conozco. ¿No conoces a Mariano Lúdica? No lo conozco. No miro televisión. Ah, bueno. El que está en América, ¿puede ser? Canal 13. Trabajaba para Tinelli, me parece. Trabajaba para Tinelli. Siguiendo el tema de espectáculos, Telefe ganó el rating de mayo. El canal obtuvo 8,2 puntos de promedio, seguido por el 13, 6,9. 100 días para enamorarse es una de las claves del éxito. De acuerdo con los datos suministrados por Kantar y Bob Media, Telefe obtuvo el rating más alto, seguido por el 13, después América con 2,9, el 9 con 2,8 y Canal 7 con 0,8. Parece que la sorpresa de Telefe fue la programación de 100 días para enamorarse con Nancy Duplá y Carla Peterson. Resiste todavía la TV pública. Sí, ¿cómo hacemos si tenemos 100 días para enamorarnos y no encontramos novia? Por ejemplo, qué difícil, ¿no? O novio, ¿no? Pero qué complicado. A mí me dijeron una vez que mientras uno espera ponerse de novio, no tiene que estar desesperado por la búsqueda, sino que tiene que preguntarse qué es lo que está esperando. O sea, qué quiere de lo que está esperando, porque si no, no pierde el objetivo. ¿Entendió? Sí. Medio filosófico. Filosófico, yo me quedé pensando, ¿qué espero, no? ¿Usted qué espera, Carlos? Yo espero una chica linda. Antes de los 100 días. Sabe que no hay chicas feas. Ah, bueno, perdón. ¿Te puede gustar más o menos? ¿Hay que esperar 100 días? ¿Es necesario esperar 100 días? No, puede venir antes. ¿Qué sé yo? Vos tenés 100 días. Dentro del plazo de 100 días tenés que concretar. Bueno, en ese caso sí. Hablando de eso, tenemos mucho. Una para... por día. No voy a preguntar. ¿Quieren escuchar a otra chica cantar en el día de Ni Una Menos? Por supuesto. Sí, ¿cuál? Vamos a escuchar a Celeste Carballo, ¿les parece? Sí, una genia. Sí. ¿Le gustó el tema? Me quiero morir. Está más contenta. Está más contenta. Querido coronel, sí. Pringles, Celeste Carballo. Sí, que me enamore la tierra, que me enamore el día este. Estamos acá en vivo por Mundo Sur 106.5.com. Todo un palo. ¿Cómo anda? Bien, qué lindo estar acá, por favor, qué lindo. Está bueno, está muy bueno. ¿Qué tiene, Carlita? Bueno, según un estudio, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama podrían evitar la quimioterapia. La mayoría de las mujeres con el tipo más común de cáncer, en etapa inicial, pueden evitar la quimioterapia de manera segura después de la cirugía, según un nuevo informe internacional. El ensayo llamado Taylor comenzó en 2006. Los investigadores descubrieron que a partir de las pruebas genéticas en las muestras de tumores, es posible identificar a las mujeres que podían omitir la quimioterapia de manera segura y tomar solo un medicamento que bloquee la hormona de estrógeno o impida que el organismo lo produzca. La prueba se realiza para la enfermedad en etapa inicial, no para los tumores más avanzados que se han diseminado a los ganglios linfáticos o a otros órganos. Una muy buena noticia. Muy buena noticia. Es muy importante en esto la prevención siempre, ¿eh? Siempre. Siempre. Ya lo decía Tita Merelo. ¿Se acuerda de Tita Merelo? Sí, me acuerdo de la canción. Que decía, vaya a hacerse el Papa Nicolau. Muy bien. No, en esto de la prevención, que está bueno, digo, las mujeres contamos a partir de los 35 años con la posibilidad de hacer una mamografía y una ecografía mamaria como para ir teniendo los estudios preventivos, ¿no? Que pueden diagnosticar alguna cuestión, algún indicador, y con eso vamos al ginecólogo. Bien. Deportes. Trabajo o descanso. Parece ser que esa fue la pregunta que se hicieron el mundo del deporte, el periodismo básicamente, sobre la selección argentina. Luego de que algunos jugadores se quejaran por la dureza de las prácticas, Sampaoli les licenció por un día y medio al plantel. En una encuesta, los hinchas se mostraron en contra de la decisión del técnico. ¿Por qué no querían que descanse la gente? No sé qué pasa. Parece que no. Sampaoli está más perdido que Turco en la neblina, me parece. Parece que Sampaoli los quería hacer correr. Entonces le preguntaron al ex entrenador del Barcelona si estaba bueno. El tipo le dijo que no, que había que dejarle descansar. Entonces les dio descanso. ¿Qué iba a decir? No, que el 70% está en desacuerdo con Sampaoli y el 30% en acuerdo. Después tengo una información sobre los rivales de Argentina. Sí. Croacia, el rival de Argentina, perdió en Inglaterra, en Liverpool, 2-0 con Brasil. Uno de los goles lo marcó Neymar, hizo un golazo, enganchó con izquierda en el área chica. La verdad que hizo un golazo. Y después Perú reapareció con Guerrero, que Paolo Guerrero estaba lesionado. No, estaba suspendido por la FIFA por doping. Ah, por doping. Pero le levantaron la sanción porque parece ser que no era tan así, era un medicamento, una cosa media rara, pero bueno. Bueno, y marcó un doblete para el triunfo de los de Gareca, 3-0 ante Arabia Saudita. Pixi está en Arabia Saudita. Sí, sabe que perdió Finlandia, nuestro rival. Islandia. Sí. Bueno, Islandia. Lo mismo. Nos tocaron. Es un queso igual. Los tres rivales perdieron. Nos tocaron fáciles igual, no nos podemos quejar. Nos tocaron fáciles. Croacia tiene buenos jugadores y Nigeria perdimos. El que nos va a hablar de Lionel Messi y de lo que le está pasando es nuestro hombre en la tribuna, el señor Alejandro Pereira. Me preocupa, ¿eh? A ver qué le dice de Messi. Messi se siente bien con los compañeros, con los jugadores, y se siente bien acompañado con la familia y con los compañeros del club. Alejandro, usted que sabe todo, yo le voy a preguntar. Ayer que Sampaoli les dio el día libre y estaban en Barcelona, Messi dijo a los 23 jugadores y al cuerpo técnico, vengan a casa que hago un asado, o no, ni en pedo. No, ni a Pablo. No. ¿Sabes lo que es conseguir carne? Claro, ¿sabes lo que es conseguir carne en Barcelona? Ahora era más caro en otro lado. Una paella, por claro. ¿La esposa les cocinará a todos? Vengan, que les haga una picadita a los 20. ¿La ves cocinando vos? Yo no, ¿eh? No, tiene las uñas. No, yo no sé, por ahí. Capaz que cocina Antonella, ¿eh? Vengan, que les hago el plato típico de Rosario. La claro. Que, la que cocinaba era Jimena Barón, que le, a Osvaldo le cocinaba. Le cocinaba las milanesas. ¿Vio que Daniel Osvaldo fue a despedirse de la selección argentina, el look que tenía? No lo vi. No, cuénteme, no, cuénteme, cuénteme. Nada, parecía un viejo, todo barba, pelo largo, un sombrero, anteojos negros. Un viejo DJ parecía. Johnny Depp. Era como sí, Johnny Depp. Exactamente, eso iba a decir. Lo que pasa es que los deportes de alto rendimiento requieren como muchas... No sé, uno tiene que dejar muchas cosas resignadas. Y me parece que Osvaldo ya estaba como... No, esto no es para mí. No voy a resignar más nada, dijo Osvaldo. El capo de la AFA, vamos a ponerle AFA turca, AFA palestina, quiere que incendien las camisetas de Messi, ¿no es cierto, Alejandro? Acá dice que querían prender las camisetas de Messi y... ¿Y por ir a jugar a...? Para jugar al Mundial. Porque juega un amistoso argentino en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces eso hace que se enoje muchísimo el pueblo palestino que está siendo bombardeado y asesinado por los israelíes, ¿no? Sí, porque Jerusalén no es la capital de Israel. Y ellos quieren que sea la capital, y bueno, en Jerusalén está... Es un territorio que tomaron, claro, que tomaron los israelíes. Bueno, gran quilombo nos metimos nuevamente, esperemos que no traiga grandes consecuencias a nuestro... Bueno, israelíes, perdón que lo disculpe, me compare, perdón que lo interrumpa. Más específicamente hablando de sionistas. Sí, esperemos que alguna vez tomen conciencia y dejen de lado tantas muertes, ¿no? Sí, eso mismo. Ascendió San Martín. Sí. El categórico le ganó 5-1 frente a Sarmiento. Le permitió al equipo del Yankee Forestello volver, luego de 9 años, al círculo privilegiado. Una multitud celebró en la Ciudadela y los festejos se reiteraron en varias provincias. Fue Franco, una paliza que le dio, una paliza que le Franco dio. Franco es hincha San Martín de Tucumán. De Tucumán, sí. Perdió Sarmiento de Junín, lamentablemente. Ganó Independiente. Me parece muy bien. Fútbol femenino. Vi a la Almeida, se llama la jugadora ecuatoriana que tiene Independiente. Por favor, un golazo, pateó del arco, de la casa le pateó. Y le rompió el arco, el cuarto. ¿Vieron ustedes que las mujeres también podían jugar al fútbol? Seguro. ¿Qué se pensaban? Power femenino. La arquera estaba en Instagram, por eso no la agarró. No, pero bueno. Bien, vamos a escuchar un temita. Roxana. Es muy lindo ese. Para vos, hoy te puse toda la música que vos querías. Por eso linda. Levanté. Muy bien, llegaremos a tiempo. Hermoso. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo Mundo Sur y Voz. Que un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Thank you. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Sí, sí, estamos. ¿Cómo canta esta chica? Por favor. Hemos... Me copé cantando. Hemos disfrutado a Roxana y a Carla. Temazo, haciendo un dúo. Temazo. Sí, temazo es el del Fondo Monetario que nos trajo hoy. Así es. Bueno, como saben, Macri ha solicitado un préstamo stand-by. Bueno, solicitó plata y el Fondo Monetario le dijo, bueno, va a ser un préstamo stand-by. Los desembolsos son cada 3 meses. Y no solo eso, están sujetos a montones de condiciones que el FMI le pide al gobierno, como bueno, la baja de gasto público, que ya se están implementando, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional. ¡No! Se enojó. Se asustó, ¿no? Lo estaba esperándolo. No. Pero bueno. La cosa es que hay que entender. Pero el fondo no es bueno ahora. No, eso es marketing puro de Cambiemos. ¿Qué? Aparte, digo, ¿qué significa que sea bueno? Que fue malo antes. No es como los colectivos que dicen en el fondo somos buenos, un pasito para atrás, no. Lo bueno que entender acá es que, como Grecia, que está pasando exactamente lo mismo, en Grecia, la cuna de la democracia, el Fondo Monetario está haciendo estragos. Sí. Está empobreciendo a Grecia de una manera terrible. Está metiendo. Y acá creo yo que lo que va a pasar, que bueno, la gente salió a la calle, protestó, yo estuve en la marcha, que yo pienso que Macri esto ya lo tenía arreglado de hace mucho. Porque vos fijate que lo que pide el fondo ya son cosas que se están implementando. Y bueno, básicamente era eso. Decirles que el costo del préstamo es mucho más alto que los pocos intereses que quizás te cobra el Fondo Monetario, porque perdés la autonomía económica. Bien. Qué duro, ¿no? Sí. Ya casi estamos terminando este programa, primer programa de todo un palo. Un día voy a venir con vos y con ustedes también. ¿Conmigo? Con todos. Y vamos a estar bárbaro. Carla. Al menos 7 muertos por la fuerte erupción del volcán de Fuego en Guatemala. Las autoridades informaron que también se registraron 20 heridos y más de 2.000 evacuados. Gran parte de la ciudad de Guatemala se encuentra cubierta por una enorme nube de cenizas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población que vive en los alrededores del volcán que cubra los alimentos y recipientes donde almacena agua para consumo humano, para evitar cualquier contaminación. También que utilicen mascarillas debido a las cenizas que caen sobre sus comunidades. Terrible. Eso también está pasando en Hawái, ¿no? En Hawái. Sí. Hubo 26 muertos. Bien. Sí. Complicado el tema de los volcanes. Sí. Tenemos, hablando de volcán, tenemos el análisis de la contratapa de la parte deportiva del diario. ¡Soy una antorcha! Pongo loco. Miren, estoy hecho un fuego. Del diario Crónica, la chica Marian, 90-60-90, edad 22 años, altura 1.72. Una muñequita, yo 24, no pasa nada. Bien. Una mantequita. Claro, ahora hablan todos. ¿Cómo puede ser esto? Me dice antorcha, me Dani. Bien, ni una menos habíamos dicho, ¿no? Bien. Pero es la belleza del cuerpo femenino. Hay que admirar la belleza femenina. Es un cuerpo muy lindo. Nosotros también tenemos, no sé si será verdad, el arquero de Rusia puede ser que está circulando por las redes sociales. Se lo voy a pasar a Carlita. ¿Qué pasó? El arquero de está lindo, sí. Muy buena figura. Muy las mujeres siempre aprovechan las mujeres. Con los jugadores. ¿Cómo les gustaba Sergio Goycochea? ¿Se acuerdan? Bien. Cristian. El rodaje del Potro, lo mejor del amor. Rodrigo, de la mano de la directora de Gilda, o sea, del que creó la película Gilda, crea esta nueva versión de la historia de Rodrigo. En 1990, el cartel luminoso, entre luces de neón, chillonas, dice trompiñas, las máquinas de humo trabajan a todo vapor, unos globos rebotan por ahí, un grupo de músicos uniformados con amplias camisas tricolores, franjas de amarillo, celeste y fucsia, está al mando de teclados, guitarra y bajo y batería. El conductor de saco dorado anuncia: con ustedes, recién llegado de Córdoba, el Bebote, el que aparece de pelo largo, camisa con flecos, botas tejanas, un chupete colgando del cuello, es Rodrigo. Soy cordobés. Bien, señores, sabe que llegó la hora de irnos. Todo termina. Todo acaba al final, dijo Voz de Ahí, o algo parecido. ¿Cómo todo concluye al fin? Bien, es lo mismo. Nada tiene un final, dice Vox Day. Antes de terminar, un buen saludo a todos los chicos del hospital y a los profesionales. Les damos saludo a todos, ¿le parece? O a alguno no. Sí. ¿Quiere alguno decirle que no? Por ejemplo, a vos, sale, no te me vayas. ¿A quién no le darías un saludo? No, yo le saludaría a Gustavo. ¿Lo saludarías? Sí, saludos. Para vos, Cachán. A Matías lo saludaría, me parece. Se perdieron en la neblina con el turco. ¡Pobre turco! Bueno, ¿cómo pasaron este primer programa de Todo un Palo? Hermoso. Acá? Excelente. ¿Le gustó, Carla? Sí, pasó volando. Todo muy bueno, ¿eh? ¿Carlitos le gustó también? Sí, me gustó, 10 puntos. Bien. ¿A usted, Ricardo? Me encantó. ¿La pasó bien? Sí, la pasé muy bien. ¿Está contento de haber venido? Estoy muy contento. ¿Dani? La verdad que muy confortable. Gente de muy buena madera. Bien. La verdad que nada, ¿por qué quejarse uno? Está feo que diga que son de madera, pero bueno, no importa. Buena madera. Sí, bueno, pero es madera, al fin. Somos de palo. Claro. Somos todo un palo, somos. Bueno, muy bien, agradeciendo el espacio a Mundo Sur. Para nosotros es muy importante venir a hacer la radio a un estudio. Así que le queremos agradecer este espacio, siempre transformar lo que nos pasa, mucho de nuestro sufrimiento de una manera creativa, haciendo cultura, haciendo arte, nos parece que es saludable. Bien, usted, Marce, ¿se sintió cómodo? Me sentí muy cómodo, me sentí bien con mis compañeros, que hacía rato que no hacía radio así multitudinaria, pero me llevo la mejor de las impresiones. Cristian. No, yo muy bien, la pasé muy bien y la verdad que se formó un buen clima en acá en el estudio. Chazú, ¿está contento? ¿Le gustó lo que vio? Sí, me gustó mucho, parece una radio salteña. Muy bien. Para la próxima esperamos las empanadas salteñas, Chazú. Sí. Sí, las típicas. No nos va a traer esta de la rotisería. ¿Sabe que este programa lo auspició papel higiénico, Alicia. No, no te limpia, limpia, te acaricia. Y así nos vamos, señores. Hasta la semana que viene, lunes, 13 horas, acá en Mundo Sur 106.5. Todo un palo.